Jueves 25 de enero, el Espíritu Santo. El gran conflicto es real. Hay dos bandos que están luchando por nuestra alma. Uno nos atrae a Cristo, Juan capítulo 6, verso 44, y el otro al mundo, Primera de Juan capítulo 2, verso 16. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida nos atrae en la dirección correcta si tan solo nos sometemos a Él. Comillas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cierre de comillas, Juan capítulo 16, verso 13. El Espíritu Santo nos capacita para vivir por principio y por fe, no por caprichos ni emociones que tanto dominan al mundo. La preparación exitosa para vivir en el cielo se da al vivir fielmente en este mundo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pablo aconseja, comillas, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cierre de comillas, 1 Corintios capítulo 2, verso 5. El atractivo del mundo, a menudo a través de posesiones materiales, nos aleja del Señor. En contraste, si no nos resistimos, el poder del Espíritu Santo nos llevará a Jesús. El éxito en la batalla con el mundo y sus atractivos lo lograremos solo desde afuera. Escucha Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27, Juan capítulo 14, verso 26 y Efesios capítulo 3, versos 16 y 17. Cuando permitamos que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros, ¿qué cosas hará Dios para asegurarse de que obtengamos la victoria espiritual? Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Efesios capítulo 3, versos 16 y 17. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, comillas, por medio de falsas teorías y tradiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente. Por medio de falsas teorías y tradiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, deforma el carácter. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón, a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga en sí mismo a su pueblo escogido. Deseado de todas las gentes, páginas 624 y 625. El Espíritu Santo es el relator de la verdad y es el don supremo que Jesús podría dar para representar a la Deidad en la tierra después de su ascensión. El Espíritu Santo se esfuerza por darnos poder para vencer el poderoso señuelo del mundo y sus encantos. El mundo nos atrae a todos, ¿verdad? ¿Qué decisiones puedes tomar ahora mismo que te ayudarán a someterte al Espíritu Santo, el único que te puede dar poder para resistir las tentaciones del mundo?